Hola, mi nombre es Lautaro, por el pronóstico. Miércoles parcialmente nublado, con lluvia, 13 de máxima, 8 de mínima para el jueves, nubosidad y disminución, 15 de máxima, 6 de mínima para el viernes, cielo despejado, 19 de máxima, 7 de mínima. Un beso y nos vemos hasta la próxima.